Demasiado hueso me han contado. No vivo en las nubes, ya las he pasado. Skikini, flag, glitchy, itchy, buco, sao. Vivo en un país donde venden lo barato, donde los hermanos se pelean por el plato, donde la mamá paga la droga todo el rato. Mierda, tengo que pegar ya el salto. En el patio del colegio rapeaban cuatro gatos, tres de ellos ya son perros y no me acuerdo del cuarto. Me he pasado el juego sin soltar el mando, por la derecha y rapidito adelantando. Te viene fijo que pillas como un 5P. Habla mucho pero no me llega ni con trípode. Ando por el hip hop ten, rollo tranquilito man. No me mezcles con tu mierda, me parte de comer. What happening? Lo vi en el magazine. So fresh, so clean. What do you mean? Da da da da da. Hago que parezca fácil. Hágase así. Casi. What happening? Lo vi en el magazine, so fresh, so clean. What do you mean? Da da da da da. Hago que parezca fácil. Hágase, casi. Amigo desconocido del famoso solitario. Escuchen cómo me la gasto y ahórrense los comentarios. Mi hippie japa tiene muchos códigos binarios. Muchos ceros y unos, mucha guasa del canario. Ya tú sabes que a mí me gusta hacerlo al contrario. Hago primero lo innecesario. Cuido el vestuario. Con el jamberga el tiro de mi armario. Dicen boberías y van de sabio. Vejito, no crucé en rojo, no te saqué los mocos. Vejito, no hagas esto, ni tampoco lo otro. Loco, que yo no soy de control remoto. Hago lo que puedo, como quiero, eso es todo. A mi modo, no a la moda. Si tú me jodes, yo te jodo. No me jodas, mejor deja de hacer el bobo. Joya boba, yo lo piloto, pipiolo. No es carambola, te toca la cola. A caballo regalado, no le mires el dentado. Lo tiene de lado, pero cuando trota te da yola. El flaco y el flacucho se han juntado. Toma un par de pareados, despreocupado a la Bartola. Tumbado debajo del olmo pidiéndole pera. Rascándome los huevos y rascando de la hueva, esto se pega. Todos se preguntan la manera, cómo cabe tanto flow en uno poco mega. What happening? Lo vi en el magazine. So fresh, so clean. What do you mean? Da da da da da. Hago que parezca fácil. Hágase así. What happening? Lo vi en el magazine. So fresh, so clean. What do you mean? Da da da da da. Hago que parezca fácil. Hágase así. Casi.